meneo, la vaga se haga acompaña. Que baja, que sube, que sube, que baja. Acompaña en el swing de la cachorra haciendo palmas, palmas. De cualquier color, color a las dos rubias. Que sea morocha, que mueva su cintura. De cualquier color, que se acerque a la pita. Que sea gorda, flaquita, igual que mueva su colita. Que baja, que sube, que sube, que baja. Infaltable su meneo, la vaga se haga acompaña. Que baja, que sube, que sube y que baja. Suena el más, dale el más, tu parlante estalla. El más, más. Métale, métale, métale, métale. Prepárense que llevo mi estilo a la pista. Con las manos en el aire se agitan, agitan. Prepárense que llega mi estilo en sobra. Chetas y cumbiera, bailen este ritmo ahora. Que baja, que sube, que sube, que baja. Infaltable es un meneo, la vaga se haga acompaña. Que baja, que sube, que sube, que baja. Acompaña en el swing de la cachorra haciendo palmas, palmas. De cualquier color, color a las dos rubias. Que sea morocha, que mueva su cintura. De cualquier color, que se acerque a la pita. Que sea gorda, flaquita, igual que mueva su colita. Que baja, que sube, que sube, que baja. Infaltable es un meneo, la vaga se haga acompaña. Que baja, que sube y que baja. Suena el más, dale el más, tu parlante.